La minería de metales destruye los bosques y el paisaje. Arrasando con la superficie, modifica severamente la forma del terreno. Apila y deja al descubierto grandes cantidades de material estéril. Produce la destrucción de áreas de cultivo, bosques y otras áreas de vegetación. Puede alterar cursos de agua y formar grandes lagunas para material de desecho. La minería de metales transforma radicalmente el paisaje. Pierde su posible atracción escénica y se ve afectado por el ruido producido de las distintas operaciones. También en la generación de energía, en el transporte y en la carga y descarga de minerales y de material de desecho en la mina. La minería de metales destruye los bosques y el paisaje.